el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alborada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a todos los que nos están acompañando aquí en Alborada Rock Radio, como todos los días viernes. Estamos transmitiendo desde los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Y pues nada, hoy tenemos un programa con invitados de lujo. Hoy tenemos a 2 invitados, a una banda que ya van a cachar quién es, y también a un compa que quiere promocionar un evento. Así que para todas las personas que quieren dar a conocer un evento, un concierto que están haciendo, escríbanos a la página y de una contestamos. Sí, pues bien, buenas noches y bienvenidos. Comenzamos este viernes de lujo con una banda invitada, y esta banda es de punk y es Nocivo. Pues bueno, aún no los entrevisto, no se emocionen, por favor. Solo estamos saludando y recuerden que nos pueden escribir y sintonizarnos a través del online en www.casadelacultura.gov.es. En la esquina superior derecha le dan clic y enseguida nos escuchan. Buenas noches, mi nombre es Ernesto, ya no aclaro que soy el uruguayo porque creo que es evidente. Así que vamos arriba a toda la gente que está escuchando el programa. Que nos sigan y gocen de este programa de este viernes de hoy de rock and roll y punk, que va a estar buenísimo. A gozar. Claro, buenas noches amigos y amigas. Pues yo soy Ángela, una noche más les voy a acompañar acá en Alborada Rock Radio. Pues para empezar bien esta noche, yo tengo una pregunta sorpresa para todos los que nos están acá acompañando, ¿no? Bueno, para los compas de acá y aparte también para leer un poco de lo que habían escrito en la fanpage. Bueno, para nosotros como integrantes de acá, quisiera saber, como rockeros que somos, pues, cuando vamos a una fiesta, cuando nos invitan, ¿qué música bailamos? ¿Qué música bailamos? Una pregunta jodida. Creo que vamos a ir discutiendo. yo estoy bien. Yo sí tengo 2 pies izquierdos, así que, la verdad, pero me agrada la salsa. Entonces salsa. Bailas la quebradita. La salsa y la cumbia es lo que más me mueve en las fiestas a mí, puedo decir. Ah, yo las bandas, la chichita, la salsa, de eso. Y si es que me da ganas, pues la verdad como que mamá dice que tengo las patas tiesas, entonces no. Soy como muñeco de madera. Ya cuando se está con valor. Ernesto, ¿tú qué baila? No, yo la verdad que bailo de todo, a mí me cabe la fiesta, entonces le meto nieque a lo que venga. Bien, Daniel. Daniel sí baila reggaetón. Y entonces cuando empecemos la entrevista les va a tocar responder a ustedes, chicos, desde el punk, cuando ya les da ganas de bailar, ¿qué bailan? Entonces vámonos con una canción, la pausa y regresamos. Lo ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Y pues bien, esta noche Alborada se viste de punk. Y comencemos, chicos. Les doy la bienvenida y les cuento a todos los que nos están escuchando y se acaban de sintonizar que estamos con la banda Noxivo. Con X. Noxivo con X. Porque siempre nos pone con C. Ajá. Entonces, chicos, ¿nos darían el gran placer de presentarse y conversarnos un poquito de ustedes? Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Roberto Virenas, yo soy el baterista de la banda. Y es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos, mi nombre es David Paucar, yo soy el guitarrista, bueno, la única guitarra de la banda. Y sí, mucho gusto, es un gusto estar aquí. ¿Qué más? Yo soy Esteban, soy el bajista, soy socio y miembro fundador de Noxivo. Bueno, muy buenas noches, yo me llamo Rodrigo, soy el vocalista de Noxivo, orgullosamente somos de Calacalí y ojalá les guste todo lo que la banda Noxivo. Qué chévere tenerlos acá, chicos, y cuéntenos, ¿por qué el nombre de Noxivo con X? Ay, disculpa, el vocalista. Ya. Bueno, queremos ser Noxivo para todo el estado, queremos terminar con todo esto lo que está mal y nos creemos algo malo para todo eso y queremos terminar. O sea, prácticamente el nombre viene porque, o sea, las personas, ¿no?, que se abren los ojos, tratan de ver un poco más allá, es casi nocivo, hacen un daño a lo establecido. Entonces, desde ese hecho viene el nombre. ¿Y Noxivo hace ya cuánto tiempo tienen ustedes en la banda? Bueno, así como Noxivo estamos como 5 meses, ¿no? Pero en sí el proyecto, en sí los dos, yo, Rodrigo y Roberto, ya estamos como unos 3 años de atrás, ya que empezamos con el proyecto de la banda. Ah, chévere. Y cuando ustedes tuvieron la idea de armar una banda, ¿por qué se decidieron por el punk? ¿Todos los cuatro son punk o qué onda? No, bueno, nosotros... Roberto y mi persona, Rodrigo, siempre nos gustó el punk. Desde ahí comenzamos a ver nuestras posibilidades, ver cómo se iba sacando una batería o un micrófono para poder cantar, para poder expresarnos nosotros. Entonces, de ahí comenzamos a darle y a con los demás amigos que ahora ya no están, y de ahí seguimos. Y pero todos los cuatro entonces tenían tendencias punk. O sea, yo sí, más o menos, siempre me ha gustado, porque me parece la música más auténtica que hay, porque es directo, conectas, tocas y ya, no estás con que hay el efectito y otra cosa. Entonces, no está en tu adorno. Exacto. Ajá. Entonces siempre me ha gustado eso. Entonces, tengo varias influencias de esa parte. y ya, siempre me gustó el punk, algunas bandas coincido con ellos que me gustan, y ahí nos topamos un día y quedamos en armar la banda. ¿Cuáles son las influencias musicales para ustedes? Bueno, Escorbuto viene. El último. La Polla Records. Son los Muertos de Cristo también, una banda que bastante nos ha influenciado en sí, ¿no? Sí, es una bandaza. Ajá, y los Ramones también, ¿no? Porque es porque en sí no hacemos, como la mayoría, sea hardcore punk, nosotros hacemos punk rock. Es un poco más suave, más movido, ¿no? Más melódico. Más melódico. Compuesto. También tenemos otras, con David y yo tenemos otras influencias, que son más hacia el heavy metal, hacia el thrash. Entonces nosotros ponemos esa parte, con quien dice la velocidad, y un poco el David las composiciones medias complejas en ciertas partes y los solos, y que en nuestras canciones sí se notan, pero también compartimos otras tendencias que son más melódicas, más suaves, y eso se formamos el sonido que tiene Nocivo. Cuando ustedes decidieron hacer la banda, ¿ya tenían experiencia tocando instrumentos? ¿O dijeron, no, queremos una banda y a partir de ese momento nos ponemos a estudiar a ver qué onda? No. O sea, ya todos veníamos con experiencias anteriores, ¿no? Por ejemplo, yo soy, o sea, baterista desde Sin Nugatorios, en mi anterior banda. O sea, van desde el colegio, sí, empezaba, ¿no? Con ellos tocábamos punk siempre, sí, pero siempre he estado tocando punk, siempre me ha gustado desde antes. Todos tenemos experiencia en algunas bandas anteriores. Yo estuve en una banda, más o menos. Estuve en una de metal sinfónico, después quise ser bajista de una banda de thrash, hubo problemas internos y se separó, y después me uní a ellos. También tenía otro proyecto con David, pero nunca salió. No conseguimos vocalista, ese fue el problema. Vocalista es lo difícil. Qué bacán, chicos. ¿Les parece si nos vamos con una canción y de ahí volvemos con la otra parte de la entrevista? Si es de nosotros, dile. Claro, obvio. Sí. Obviously. Vamos con nosotros. ¿Qué canción nos presentan ustedes? Ah, Huelga, si tienes chance. Huelga, huelga, huelga. puerta. Y hemos vuelto de escuchar la canción Huelga de los Noxivo. Y pues chicos, no se salvan. Ustedes quedaron en responder una pregunta. ¿Qué bailan cuando les entra la picazón? Las patingas. Nosotros, de todo. Según el DJ, si comienza con una cumbia o una bandita y después se va con un reggaetón, pues para no quedar mal ahí toca moverse. Depende de la chica, si te exigen. Depende de la chica, la pareja. Para no decepcionarla. No, sí, le bailamos de todo también. Así, así se pega su reggaetón. Claro, es que hay que disfrutarnos, si no preguntamos. Su perro sucio. Hasta ahora no me da un perro sucio. Pero sí, querido. Se ve interesante, ¿eh? Seguro, sí lo hacen, de verdad. Sí. ¿Qué no? Sí, cuando se hace la oportunidad, sí se lo hace. Pero he visto que los se quedan parados y solo... El baile de la botella, ¿no? En la barra. Ay, eso es cuando ya cogen los tragos, igual. Ay, sí, que venga lo que sea. Es de mi caso, ¿no? Igual ya cuando de chumas ya no importa. Si bailas o te bailan. Chicos, conversennos un poquito más sobre temas ya más técnicos o sí de la banda. Ustedes, ¿cuántas canciones ya tienen listas que han producido ustedes? Por el momento tenemos 6 canciones, una en proceso, y tenemos 5 canciones que estamos todavía ensamblándolas. Están un poco más lanzadas al thrash, son más rápidas y son mucho más complejas. Y, o sea, estas 6 canciones, ¿solo las 6 van a ir en un disco futuro o piensan ponerle más? No, un disco de unas 12 canciones empezamos acá, porque estamos trabajando bastante en sacar más temas propios, ¿no? Porque creo que es lo que se quiere hacer, ¿no? Porque se quiere expresar, o sea, prácticamente lo que uno se dice, y hacer cover sería como no. No está, no. Claro. ¿Y en qué escenas nomás se han presentado ustedes? Bueno, últimamente hemos tenido 2 presentaciones, o sea, una hicieron en Calacalí y otra que nos presentamos en el concierto de Antibanda. Tuvimos la oportunidad de poder abrir la banda. ¿Abrir el concierto? Sí, fue un gran concierto, y por cierto, les estamos debiendo la entrevista que hicimos a los Antibanda y las fotos del concierto, donde también aparecen los Nocivo, aparece Pulmón Verde, los Brigada Roja y demás bandas. Alborada estuvo ahí. Así. ¿Ah, sí? Sí, Alborada estuvo ahí. Bueno, qué bacán, chicos. Y pues, ¿alguna nos podrían ustedes contar alguna experiencia, bueno, anécdota de algún del concierto que ustedes han presentado? No sé, alguna falla técnica, sí, o qué. Eso es lo que más hay. Es lo que más pasa. O una caída. En pleno concierto. Está caída, ¿no? Pero las fallas sí que nos tiene ahí. ¿Cuál ha sido la mayor vergüenza que alguno le haya hecho pasar? Se olvidó de los nombres. ¡Ay, qué vergüenza! Nos confundieron los dos nuevos. Que el vocalista se olvidó la letra, dice. ¿De qué canción? ¿En una de ustedes mismos? Sí. Que solo tocamos las letras, no tuvimos covers. Justo en esa de huelga se olvidó. Pues quizá, ¿y qué hizo? Nada. Nada. Quise improvisar la letra, pero tampoco no pude. Ay, quedó. ¿Cómo? ¿Y se pausó la canción y volvieron a tocar otra? ¿O qué? No, seguimos tocando. A ver, cuente, ¿cómo fue? Justito nos fuimos ahí a una... O sea, nos fuimos a un estudio, ¿no? Que nos grabaron un video del tema de que tenemos, ¿no? Con promocional en la página. Y no sé, te pusiste nervioso por las cámaras, pero no, grabaron el video, estábamos tocando, se empezó a olvidar y se quedó parado así como estatua y no veía nada. No me veía los ojos. Y era la que más me acordaba, y después ya se fue. O sea que a ti las cámaras te ponen nervioso. Sí, me ponen. Muchas cámaras, no, por favor, cámaras, no salgas. Sí, lo bueno es que estás tras un micrófono, ¿no? Acá. Que no. Sí, otra vez, hasta preguntas cómo me llamo, capaz que... Pero, ¿cómo me llamo? Y de ahí, ¿cómo es la movida del punk? Así siempre me encanta preguntarles esto a los chicos después de un concierto, que, o sea, es puro punk, así bien al extremo. Me refiero a que salen del concierto, ¡ay!, se embriagan y salen con chicas y cosas así, no sé. Es la adrenalina que se... Como en las películas que se ve, tienes una banda y... Nosotros hasta ahora nos llegan las chicas. Seguimos esperando eso. Esa es la vida de la banda. Ese es el propósito y hasta ahora nada. Ah, o sea que por eso hicieron la banda. Ah, mentira. O sea, no, la verdad, o sea, depende de la oportunidad, ¿no? Y las personas, como estés después de los toques. Hay toques que vas, tocas y sales, o sea, nada más. Otras veces que sí, cuando estás con los panas, y si vamos a la... O sea, hacer un poco... A la bombita. Como todo ser humano. Cuando no se arma nada, salen ya pan con guineo. No, esos son los repasos. Los repasos son los guineos de este man. Es nuestro almuerzo de todos los sábados. Pan con plátano. Pan con plátano, pan con plátano y un mestizo. Y cuéntenos, ¿qué tan fácil se les ha venido a ustedes hacer una canción? Crearla desde la letra, hacer el ritmo, la música. ¿Se les viene fácil crear una canción? No mucho. A veces se pelean entre el David y el Rodri por la parte vocal, porque no se cachan las ideas como quieren organizar. Es que uno, bueno, a veces uno se escribe así con un ritmo y, o sea, a veces no está, todavía no estamos bien. Estamos ensamblando las canciones recién. Claro, y estábamos ahí como que no le cogía ahí al ritmo del sonido de la guitarra y estábamos ahí. A veces no se fusionan bien las dos canciones. Las dos melodías que tenemos en la cabeza. Y ahí es cuando nos peleamos, así por decirlo. Pero sí no se nos ha hecho tan difícil. No, sí está difícil porque, o sea, ahí ya se le coge y como en las canciones, o sea, digamos lo que ya estaba escrito ahí, las canciones, cuando lo llamamos ya igual nos cogió de una y ya sonaron así como... Desde el primer día que repasamos. Claro, sí, el primer día que repasamos ya teníamos tres canciones hechas. Repasamos creo que 5 horas ya teníamos tres canciones hechas. Nos compaginamos bien todos, que se nos dice, o sea, no tan complicado crear las canciones y los temas. Sí, ¿verdad? Como dice el dicho, Dios los crea, ellos se juntan, ¿no? Exacto. Pero sabes que el diablo. Pero no creo que fue Dios. Sabes, no creo que fue Dios. Algún instrumento del mal. Espíritu de vicios nos puso Dios. A ver. Chicos, de las 5 canciones que ustedes nos trajeron, ¿cuál es la que como que más representa a ustedes o alguna que como que tenga detrás una historia muy importante para ustedes? Rodri. En este caso creo que Rodri es más indicado porque... Bueno, la de No todo es trabajo. Con esa comenzamos. Nosotros... Disculpa que... ¿Por qué? Cuéntanos, ¿de qué dice la letra y todo? Por eso, no todo es trabajo. Bueno, la letra es... No todo es... No todo es trabajo. Hay que dormir también. Y todo, hay que dormir. No todo es trabajo, hay que dormir también. Para la explotación y todo eso. Ahí va. Claro, y... Ya me sentía frustrado con el mismo trabajo, estar ahí... Cansado. Ahí va. Entonces ahí es lo que... Digo, ¿no? También necesito mi parte para disfrutar y vivir, no morirme en el trabajo, y solo en el trabajo también tengo que disfrutar. Entonces ahí fue No todo es trabajo. Entonces esa fue nuestra primera canción. Es más, la primera canción que sacamos. Y esa está entre las 5 que nos trajeron. Sí, se llama La 6. No todo es trabajo. Entonces vamos, ¿les parece? Vamos a escuchar la canción. No todo es trabajo, también hay que dormir. Sin regresar a ver. Ahí va. Ya sería de tu llegada. Sonreír no cuesta nada. Baby, no. se va terminando. Necesito condena para seguir aguantando y dejando que mi tiempo se vaya agotando. Llamaba lo que yo creía. Sin regresar a ver. Bueno, y anteriormente, cuando estábamos escuchando la canción que se llama Huelga, en la fanpage nos comentaban, ¿no? Dice: un chico comenta, estaba cocinando, escuché este tema y le dije a mi novia: Huelga, cocina vos. ¿Y qué creen? Me tiró el plato por la cabeza y tuve que seguir cocinando. Ahora dile, no todo es trabajo. Ahora dedícale la siguiente canción. Y entre las cancioncitas que ustedes han creado, ¿tienen alguna así para la pelada, así medio amorosa? Es que ahí está lo malo, no tenemos pelada. Acierto, que ese era el objetivo de la banda. Era el objetivo de crear una banda. Están en proceso esas canciones. Están en proceso. Y sí, uno que es bien bien amoroso, entonces. Bueno. Ya saben, todos los si que me está están escuchando, escuchando es para ella también. Sí. A todas las que escuchan el fanpage, que nos se conectan a través del fanpage y nos escuchan, ya saben que los nocivos necesitan inspiración para las futuras canciones. Seguir creando. Porque creando. Por el momento, ¿qué es la inspiración? O sea, habíamos escuchado de ustedes que, por favor, ¿quién es la primera chica? Ya, sí. Ya hay solicitudes. Ya hay solicitudes. Funciona. Alborada, sí cumple. Fui a una entrevista en Alborada y salí con una pelada. Bien, bien. Ay, va a ser nuestra publicidad. Tranquila. Gracias. Se emocionó mucho. Salen felices de aquí, ¿no? Les dimos la patada de la buena suerte. Eso estaba interesante. Como estaban conversando, que Nocivo le canta, así como que para hacer algo nocivo en la sociedad, ¿a qué punto es al que ustedes quieren llegar? Bueno, estamos en este momento, las canciones más son, o sea, de cosas cotidianas que nos han pasado, de experiencias. Sino, por ejemplo, es una canción que habla de, o sea, cuando te pegas los tragos con los amigos muchas veces te, o sea, te pasan esa experiencia, o sea, y te quedan viendo, o sea, mal, como que tú de verdad eres lo peor, ¿no? Cuando en realidad no es así, sino solamente estás un rato, un momento, pues no es que tú en realidad estás así, o sea, todo te el dice tiempo, todo el tiempo así, ¿no? Estás marginado así. Uno de los temas que tenemos. Entonces, y a futuro, o sea, no, entre sus letras, como es muy propio también del punk, el reclamo social a la política, a la religión. Más al racismo. Y bueno, lo que nosotros más decantamos es contra, somos antirracistas y más es más a eso. Él también está, estamos con tenemos el proyecto de las letras, igual de canciones contestatarias, ¿no? Tenemos en todo lo que estamos trabajando en todo eso. Así. ¿Cuántas letras tienen, aunque no, no salen con música? Bastante. Ya han estado unas 12 letras que tenemos todavía por trabajar. Ah, o sea que ustedes ya tienen como que el disco completo. Exacto, o sea, por está. Trabajar, pero las... Obviamente por trabajar, pero ya lo importante es que esté creada. Sí, están ya. ¿Y ustedes más o menos en qué tiempo ya se ven con el disco hecho y todo? Esperamos que dentro de un año ya podamos sacar nuestro disco, sí, porque tenemos todos los ingredientes ahorita. O sea, lo que no nos facilita mucho es la cuestión económica, ¿no? Porque para una banda independiente como nosotros se nos hace muy complicado la producción de un disco. Y en sí a todas las bandas que nosotros también hemos entrevistado y conocemos, o sea, el sueño que te dibujamos en la tele de que te busca un productor y te produce, eso no hay. Tienes que trabajar y crear el disco. Entonces, sí, ¿es autogestión o es autogestión? ¿Y qué tan difícil se hace así para un grupo joven igual? Es bastante complicado, o sea abrirte las puertas también para tocar, lo que es que te escuchen. Porque con el apoyo de la gente también vas saliendo y vas logrando, o sea, un disco, porque sí se hace complicado, muy complicado, al menos para una banda joven como nosotros. Muy complicado la cuestión de la publicidad de un disco. ¿Y ustedes, cada cuánto se reúnen para practicar o...? Cada semana. Pero cada día a la semana. Un día a la semana. Un día a la semana. Todos los sábados en la casa del teatro. ¿Y quién se encarga de escribir las letras? ¿O entre todos escriben las letras? No, las letras escribimos los dos, yo y Rodrigo. Escribimos las letras. ¿Y necesitan así inspiración o en el momento que se reúnan? Es el momento que te pasa en la cabeza o algo sientes. Entonces ese rato escribirlo y sacas todo ahí, te sientes mejor sacando y entonces ahí van. ¿Y te ha pasado así alguna vez? Por ejemplo, estás yendo en el bus y se te ocurre o miras algo que te llega y se te ocurre y en ese momento no sabes cómo, en qué escribir y pues no sé, pides una hoja. Sí, eso vamos. Que sí, hoy sí me ha pasado, vas cantando en la cabeza, ya tienes la canción. Entonces a partir de ahí llegas y lo escriben. Se escriben las letras. Y así mismo fueron las letras porque me iba así, a ver qué era. Corre, y hace rato ahí. Están toda la noche, a veces como se llegaba a las 9, entonces tipo una, unas dos letras que escribías porque ya la embaladera mismo y ya, entonces ya te salió otra idea y entonces de una las dos letras, entonces es la inspiración sería lo cotidiano, lo que está alrededor tuyo, o sea, sería la realidad en sí, lo que estás mirando sería la inspiración. ¿Qué tan difícil es el punk en comparación a otros géneros? Bueno, no es tan complicado, ¿no? La típica que dice que de cuatro acordes, ¿no? O sea, no tanto así, ¿no? Porque o sea, sí tiene su nivel de complejidad, ¿no? Pero es... O sea, en complejidad de otros temas también es más social, ¿no? Es la, o sea, prácticamente es el punk, la parte social. Y tiene que ser sucio el punk. O sea, a lo que nosotros le conocemos como punk sucio, que es lo que a mí me gusta, porque si no... Ajá. O sea, no tiene tanto el punk, porque el punk... En característica tiene que ser muy callejero, muy... Exacto, bien real. Muy podrido, o sea, es decirlo en buenos términos, ¿no? En buenos términos. Chévere, vamos a escuchar otra cancioncita de ustedes. ¿Cuál nos invitan a escuchar? Por ejemplo, hay una canción, hablando de las letras, que escribía Rodri, que se inspiró en un suceso trágico que le sucedió. Esta canción es Hasta el día de tu llegada. para mi padre. Y ojalá Soñetero. Volvamos a vernos. Espero que les guste. Ahí va. Correcto, ¿no? Vamos a corregir un poquito de que esta canción no es la que Roberto... Rodrigo creó a su padre, sino... ¿Cuál es la... ¿Cómo se llama la letra? Sueño Eterno, para mi padre. Y bueno, la anterior es, bueno, para... Si les gustó, es para los que esperamos la... O sea, está bien... Bien planteada la idea de la muerte. O sea, mi presente es la muerte, entonces hasta que llegue lo trataré de disfrutar acá en este mundo. Ah, eso quiere decir la letra. Sí, la vida, muy interesante, la verdad. Chicos, vamos a comenzar con preguntas fuera de rigor. Espero que hayan venido psicológicamente preparados, porque si no, a pesar de que ustedes ya sabían hace, no sé, 3 semanas, 1 mes, que iban a venir al programa y no lo escucharon, entonces, si no lo escucharon, esto les va a caer de sorpresa. No me coge la M, ¿no? Pero es online. Online. No llega gracias. El internet. A Calacalín no llega el internet. Entonces, chicos, ustedes no se pueden ir de aquí sin contarnos un cacho. Y que sea bueno y que nos haga reír. Un cacho. ¿Cuál te cuento? Ah, tiene varios. Mucho. ¿Cuánto contaré? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, verás. Chistes que no estaba, ¿no? Justo es que se pone un cabaret al frente del parque de la iglesia de Calacalí, ¿no? De ahí salía Rodrigo. Toda la semana salía. se persignaba, ¿no? Estaba la cabeza, el pecho, los hombros, la boca, ¿no? Todas las semanas no hay cura, sale. Y una de ahí le dice, oye, ¿qué te pasa? Dice, por lo menos respeta a la casa de Dios, le dice, no. Y le dice, ¿qué le pasa? Si yo soy ateo, le estoy haciendo nada. Me está diciendo, a ver, ¿qué me olvido? Si están las gafas, está el collar, el celular, billetera, y no vuelvo a puta. Vaya, era tan descriptivo. Faltó el tío. Cordicón. Cordicón, cordicón. Oímos las malas palabras, por favor. Ay, perdón, perdón, ¿no? Ahora tanto, ahora uno tanto. Un normal, por favor, no pervertido. Otro día. No, es como decir un nombre propio, así que no. No, mami, sí me contaron 100 cachos y no me aprendí ni un. Solo me reí, disfruté el momento. Y ya no me acuerdo otro cacho, tú eres un cacho. No, la verdad tiene que salir de aquí contando un buen cacho, porque primero... Estaba no bueno. Aparte que nos encontró una sanción con la Cordicón. No mandan la factura. Sí, otro cacho, no me acuerdo. Dale, te tienes que contar 4 cachos. Por los 4 integrantes. Me acuerdo, otro cacho. Uno, hasta contar 3, si no. Sí, me acuerdo. Bueno, una experiencia trágica tuya. Es que los guacos iban a robar patos, ¿no? Y es que van y dicen, oye, ven, Juan, vamos a robar patos. Ya, dice, se ve uno. Se bota de ahí el tapial, y cuando coge ¡mua! El otro del otro lado, cualquiera, y ha sido que le ha aplastado al pato. No por hablar como guaco. Genial, ya ve que me encantan los chistes de los guacos. El chiste es hablar como guaco. Bueno, como nos hicieron igual al reír. Guaco le ven ahí, le veo ahí, le digo, ¿qué haces, amiguito? Aquí pajeándome. ¿Qué bien escuché? Ay. Yo me aprendí. Ya. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción? Ahora sí, la canción que tú decías, Rodrigo. Ahora sí es Sueño Eterno. Disfrútenla. Un derrumbo. vuelto a la última etapa de la entrevista. Como ustedes superaron súper bien el reto del cachito, entonces ya no va ni penitencia, ni otras cuestiones por ahí que les caen encima a las bandas que no pueden contar un buen cacho. Chicos, cuéntenos sobre sus proyectos a futuro, si tienen alguna otra tocada en vista. Sí, tenemos, no me acuerdo la fecha, pero es... Desde que tocamos. 7 de noviembre, de septiembre. Tenemos una tocada en Ambato. También estamos viendo a ver si nos confirman otra en Santo Domingo. Y capaz este sábado, o más que en un cumpleaños. No sé. En un cumpleaños. En un cumpleaños. Ojalá caiga mucha gente. Ojalá. Mujer. ¿Y no han preparado una canción para el cumpleañero? Es una quinceañera. No sabemos ni quién es. ¿Ya nos invitaron? ¿Nos invitaron? Hay atanas de las chupas de ahí, las canciones de las chupas. Una balada de Valle Calamar. Un año feliz. Chicos, ¿y dónde la gente les puede encontrar a ustedes para... Si tienen subida alguna canción, se la puedo descargar desde ya y ir sabiendo más de Nocivo. Tenemos la página de Facebook como Nocivo, pero con X. No vayan a buscar con 6, sale otra cosa. Entonces, Nocivo con X, tenemos ahí está, tenemos en el SoundCloud y otra en Revernation, así creo que se llama. Ahí están las canciones que escucharon ahorita y la primera versión que tenemos de... ¿cómo es? Entonces, no, todo es trabajo. El promo de la banda. El promo. El video que hicimos. Y también en el MediaFuel pueden encontrar también. Ah, sí, para descargar el sí, a ver, y no sé, ¿no quieren dejar algún número de celular por si acaso alguien también tenga un cumpleaños siquiera? Claro. Que le anime la fiesta. Tocamos en cumpleaños, bautizos, graduaciones. Oye, el uruguayo cumpleaños de las próximas semanas. Claro, no nos pueden encontrar, comunican con... Pero fiesta siquiera. Sí, matrimonio. Matrimonio también. Matrimonios y bautizos. Paramos así es. Bueno... Ahí nos contactan al número de Roberto, es del 09-982-62-241, o al de Rodrigo, 09-83-25-42-41. Es que nos reímos porque se olvidó el propio número, el número de él. Es que me queda viendo y es que no repasó. Y eso que el señor camarógrafo está afuera. Poniendo cámara, ¿no? Chicos, ¿ustedes quieren mandar algún saludo a alguien en especial que les esté escuchando? No sé, por ahí. Sí, yo sí quiero mandar un saludo. Me están escuchando en mi casa, mi familia, mis hermanos. Un saludo para ellos, ¿no? Gracias por el apoyo también a mis papás. Les prestan la casa. Ay, qué bueno. Y igual a todos los punkies. Ojalá les guste y van a oír más canciones igual de Nocivo, esperando el acolite y a agradecer a todas las personas que nos están escuchando y a a los que nos invitaron acá a la radio y gracias. Porque no nos vamos a quedar quietos, entonces van a tener Nocivo para un buen rato, ya sea como pungo, como trash, como sea, pero siempre va a estar Nocivo, entonces... Vayan cachando, vayan haciéndose, síganos en el Facebook, váganse panas del Rodrigo o del Teto ahí en el Facebook, búsquennos y ya, y si tienen alguna tocada invitarán, no cobramos mucho, nada. No cobramos nada, a veces tres bielas, a veces cervezas. Con tal que deben de comer bien. Eso, con tal que deben de comer bien. Al Roberto tabaquitos. Porque se nos van los sueldos en tabaco. Y eso. Un saludo. Un saludo a toda la gente que quiere seguir en la música y no quieren que se estanque en lo que ya está para superar esa fea etapa que estamos viviendo, que es la música pop. Entonces, eso, que no se dejen lavar la cabeza por la música comercial, que busquen otras fuentes como nosotros y otras bandas también que hay por ahí, que busquen, que no solo lo que está en el YouTube o en el Facebook es lo que hay, que busquen más. ¿Y tú? No, yo solo quisiera mandar un saludo a mi familia que posiblemente no me esté escuchando porque no llega hasta allá la señal. Pero la intención cuenta y... Un saludo a los que no me escuchan. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos escuchan. Y a los panas de Arangel también. Ojalá nos estén escuchando. En Calacalí, Dementes. Y a todos los panas de allá de Calacalí. Igual un saludazo. Como hicieron la banda por conseguir peladas, era obvio que no iban a mandar saludos a una novia. Los cachó, un saludo a esa mujer especial, mi mamá. Rayos. Esas cosas saltan a la vista. No, si hay otra también, mi hermana también. No solo mi mamá, sino mi hermana. Bueno, cuando ustedes tengan así eventos, conciertos, igual no duden en contar con nosotros. Y pues, para despedirse, ¿cómo banda? Sí, queremos invitarles también, se me olvidaba, el 20 de septiembre estamos organizando en Calacalí un evento. Van a estar algunas bandas conocidas como son Enemigo Público, Brigada Roja, Seres de Huanchaca y otras bandas más. Seres de Huanchaca. Seres de Huanchaca. Se llama, ¿no? Ya, y es gratis, ¿en dónde también? Es en Calacalí, va a ser en la piscina de Calacalí. Irán con traje. Y cuesta la entrada solo un dolarito nada más, pero el apoyo de los gastos. Es, empieza a las 10 de la mañana. Espero que sean puntuales. Es a la fiesta que llegan a las 2. Siempre se llega a las 2. Y madrugaré hasta Calacalí. Es que ahí ya nos quedamos. Ya. Sí, largo, la mayoría va a tocar. ¿Y cómo se llevan con nosotros? Se quedan ahí hasta. El precio de la casa de Rodrigo para cuentas. Entonces Alborada también cuenta como banda. Dale. Ahí caen, hombre. Si hay espacio para todo. Chévere. Chicos, antes que ustedes se despidan, tienen que. Bueno, o sea, no como obligación, ¿no? Ni nada por el estilo. Dejar un saludo como huella de su presencia aquí en la radio. Entonces. Ahí no sé si se unen y dicen, somos los nocivos, estamos en Alborada, gracias. En eso no sé improvisar, o sea, tienen que ustedes hacer. Pero ahora sí. No, ya. No, no. Son malos, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá en todo el mundo nos vamos a encontrar. Ojalá. Ojalá. Bueno, nosotros somos ¡Nocivo! Estamos en huelga. Estamos en huelga. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Esta es Alborada Rock. Ah, en Alborada Rock. Estamos haciendo huelga en Alborada Rock. Ya. Gracias, chicos, por estar aquí. Las calles se están llenando de un pueblo enardecido que no quiere más dolor. La mano de su opresor. La mano de su opresor. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca presentan Cine Brasileño. Cine Brasileño. Desde el 27 al 31 de agosto. Inauguración miércoles 27 de agosto a las 19:30. Asista con su familia y disfrute de buen cine en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. En los horarios de lunes a viernes, 17 horas y 19:30. Sábados 15 horas, 17 horas y 19:30. Y domingos 16 horas y 17 horas. Entrada libre. Y

Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y después de escuchar un poquito de punk con la banda Noxivo, les tenemos acá a los Chipote. Chipote Chillón. Chillón, banda de cumbia, así que preséntese, Lord, ahí a todos también. ¿Qué tal? Yo soy Don Sata y integrante del grupo Chipote Chillón y toco el güiro. Yo soy el videro, soy el que hace la percusión en todo lo que es del grupo. Un saludo para todos y ahí la cumbia. Buenas noches, mi nombre es Chucky. Estamos aquí listos para hacer un poquito. ¿Tu nombre es Chucky, en serio? Chucky. A ver la cédula. Mi nombre cumbiero, nombre Chucky Tarco. No, es solo que le hago más cortito. No alcanzan la cédula. Claro, entonces un saludo a todos de aquí en la 940. Y felicitaciones, gracias por invitarnos a este programa y para que sea aquí. Y ahí yo soy el Iguana y toco los timbales en Chipote Chillón. Listo, ¿y cómo nace Chipote Chillón? Bueno, la idea surgió por querer hacer un poco de cumbia, pero fusionada con murga, con la cumbia villera, con un poquito de blues tal vez, pero más influenciada con lo que es este nuevo movimiento de la cumbia latinoamericana. Y la idea surgió porque a todos nos gusta la música, nos encanta la música y queríamos demostrarlo, ¿no? Tal vez siendo un poquito más de lo que nos gusta. Y hoy que justamente la pregunta, ¿no?, era de que qué bailaban los rockeros, ¿no?, en realidad. Y un poco es que la verdad que todos nos prestamos un poco de ajite, un poco de salsa, de cumbia, de pachanga para agitar la noche, ¿no? Claro, o sea, al final nos encanta cuando un punkero, por ejemplo, en vez de estar haciendo el mosh, también está haciendo un poquito de cumbia. Y también en nuestra, cuando estamos tocando nosotros, le vemos a un punkero que baile cumbia, para nosotros es genial. Para un rockero también que le guste por ahí un poquito bailar, sandunguear un poco, está bien. Lindo. ¿Cuánto tiempo de vida tiene Chipote Chillón? Estamos desde el 2010, comenzando a contar con el primer toque que tuvimos en un bar que ya pasó mejor vida, era La Bragueta por la Central. Ahí fue nuestro primer toque, un 15 de agosto. Desde ahí acá ya son 4 años de lo que va la banda, con el proceso. Claro que hemos tenido procesos antes y todo lo que fue la idea de la banda, cómo nació, y fue algo largo, pero nos lo tomamos desde ahí. Y díganme el nombre de Chipote Chillón. ¿Cómo nace? Porque también tengo que destacar que nosotros hemos visto unos grafitis de unos grafitis de la banda que nos preguntamos, ¿y esto qué? Ya sé a quién culpar, el de la pared de mi casa, porque justo es ahí. En la casa, sí. No, no, problemas. Que aparte es, en realidad es un logo de Coca-Cola. Que pero no, problemas con la policía hemos tenido por eso. Una persona. Por derechos de autor estamos fregados. Coca-Cola, Chipote Chillón, fregados. Bueno, y díganme un poco eso, cuéntenos. Bueno, el grupo empezó hace 4 años. Fue un día que el villero el villero y yo, chanfle, se me fue. Nos fuimos de viaje a mis aguayí con algunos panas. Y de regreso veníamos escuchando bastante cumbia. Entonces dijimos, hagamos un grupo de cumbia. Y estamos con los pibes chorros y todo, ¿no?, así escuchando. Y entonces yo le dije al villero, le digo, que un nombre que se te ocurra así de una, que como para un grupo de cumbia, y de una dijo, Chipote Chillón. Y yo me quedé, sí, ¿no? Sí, pega, sí, Chipote Chillón, cumbia, muy, muy. Y ahí empezó el nombre. O sea, fue así, no es que lo pensamos, dijimos, ta, tiene que ser. Y con el asunto del logo, ¿cómo? La idea, porque como decía Ernesto, es el logo de Coca-Cola, ¿no? Sí. Justo ahí viene como un poquito también de la influencia que hemos tenido, es como esa parte también de la resistencia, ¿no? De que sí sea un ritmo bailable, también que tenga una lírica como de decir algo, ¿no? Cosas que a veces los medios no se atreven o otros espacios tampoco no lo hacen. Entonces la idea se atreve como eso, ¿no? Como a transgredir lo establecido, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, el logo de cierta marca que auspicia el genocidio palestino, por ejemplo. Entonces tomamos ese símbolo como para comenzar a arrebatar esta cuestión simbólica, ¿no?, y darle otro sentido, ¿no?, al lo que conoce la gente. Entonces adoptamos como la letra, digamos, del estilo, y lo pusimos con el nombre de la banda, ¿no? Entonces fue como eso, ¿no?, transgredir y tomarse los símbolos establecidos y darle otro valor, ¿no? Y eso también lo transmiten en las letras de las canciones. Sí, claro, justamente, o sea, el nosotros no nos gusta mucho que nos digan que somos cumbia villera, ¿no? Creo que en el camino nosotros nos vamos encontrando y vamos viendo qué es lo que queremos plasmar, ¿no? Y un poquito lo que nosotros hacemos es como cumbia criminal, sería decir. Don Sata, Don Sata tendría que decir. O sea, sí, aparte de tocar, también robamos, volamos, nos apropiamos de espacios, de las paredes de la compañera aquí, le pintamos. No, o sea, la idea es eso, es un poco como que... Es, o sea, un colectivo delincuencial. Exactamente. Es música de peligro. Exacto, música de alto peligro. Entonces, de ahí también nuestra forma de borrar nuestra identidad y asumir otras características u otros personajes que no estamos acostumbrados a llevarlos diariamente en la cotidianidad. Y entonces esa es nuestra forma de ver, de tal vez apropiarnos, como dice, de símbolos establecidos para poder superar ciertas desavenencias del sistema que están equivocadas. Y también es como reflejar lo más extremo de las realidades que nadie topa. Por ejemplo, tenemos temas como que habla de prostíbulos, o de tenemos un personaje que creemos que se llama Calimán, que es la canción promocional que tenemos. Es como una historia ficticia de una mezcla, digamos, de bastantes personajes que se han visto a lo largo, digamos, de la del contexto delincuencial, digamos, ¿no? Una persona violenta, que hay drogas y hay violación y todo, pero son realidades más que todo, ¿no? Entonces tocamos bastantes temas así. Aparte, ustedes también tienen como que una apariencia en el escenario, ¿no? También en redes sociales he visto que se ponen como pañuelos tapándose la cara en los conciertos, las máscaras de Diabluma. Ese asunto, ¿quién maneja? Eso ha sido siempre desde el principio, como que la esencia de la banda. Nosotros siempre quisimos darle como que algo diferente, y se pensó en eso de usar las máscaras de cada uno, manejar un personaje dentro del escenario que, como comentaba el Chucky, no es más que un personaje de la cotidianidad, de temas que no se topan, porque al final la cumbia desde sus inicios es todo eso, es un producto de procesos sociales que se han dado desde abajo y que la gente no toca. La cumbia es un, como se puede decir, un ritmo, siempre ha sido contestatario, y eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Siempre usamos en los escenarios nuestra máscara. Al principio usábamos un pasamontañas, por eso nació la idea de cumbia criminal. Pero ahí se asustaron mucho ya. De ahí mandamos a hacer unas máscaras que tenían un concepto específico, pero al final parecíamos Power Rangers o las tortugas. Pero luchamos. Ahora volvemos a lo clásico. Ahora por eso volvimos a lo clásico. El pasamontañas. Listo. Coméntenos de la canción que están promocionando. Bueno, la idea es simplemente, con esta canción al menos, divertir a la gente, ¿sabes? Es tratar de dar un mensaje más sórdido, sí, en ciertos aspectos cáustico, pero siempre con la finalidad de poderles hacer bailar. O sea, y de ahí la letra, nos han llegado críticas, nos han mandado al Cairo, nos han dicho de todo, pero también hay gente que le gusta, claro. Le gusta bastante, y es por eso que hacemos la música, porque para llegar a ese público que en realidad quiere gozarla y quiere escuchar letra también. Bueno, de un amigo que va a presentar el tema. Bueno, recordarles a toda la gente que nos pueden escribir en las redes sociales y por... Bueno, Brian, presente el tema. Bueno, Bonieri, ¿qué tanto están hablando acá? ¿Cuál es la historia? ¿Vamos a escuchar la canción o no vamos a escuchar la canción? Vamos arriba, Bonieri. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Calimán. Vamos arriba entonces con Calimán, ¿eh? Enseñaron a tomar y matar. Su traidora leyenda era el Calimán. capital, fumándose la hierba la mejor del tamal. El monstruo de los Andes viene al pasado. Caribán, se pasó de fumón. Caribán, eran violador. Caribán, en la selva cayó. Caribán, rompía los candados en las puertas de atrás. Bajaba con la mota hasta la perimetral. Los hijos se decían no se vaya a enojar. Rondaban las esquinas donde nunca habrá paz. Jugándose la vida se fugó del penal. Los chapas de la pena y lo querían matar. Hacía del mercado su mejor hospital. La falta de una cabra era su talismán. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio y recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Bueno, acabamos de escuchar la canción Calimán. ¿Cómo inicia Calimán? Él inicia como todos los que vinieron desde abajo, con problemas desde su nacimiento hasta su trágica muerte. Entonces tuvo muchos problemas. Una canción que habla acerca de la vida de uno, de alguien que ha pasado por vicisitudes, por mala vida, y eso, es una canción que la hicimos con el afán de mostrar esa realidad cruda. Listo, ¿dónde los encontramos en internet? Nos pueden encontrar en Facebook, con el nombre, en el perfil, como Chipote Chillón Cumbia Criminal, y en la página como Chipote Chillón Cumbia. También en nuestra página de YouTube estamos como Chipote Chillón EQ, S-U. Listo, próximos tocadas, algo que vayan a hacer. Vamos a estar el 30 de agosto en la Plaza Santo Domingo. Se llama Festival de la Diversidad. Van a estar algunas bandas más, creo que son unos 12 grupos entre reggae, blues, de todo. Sí, sí. Y el 6... de septiembre vamos a estar en el bar Parche, es de Otavalo, por las fiestas del Yemor, ahí en la cumbia criminal. O sea, ya empieza esta semana, este fin de semana empieza. ¿Este fin de semana? Claro, mañana. Pero son dos semanas, ajá. Sí, llevan como 4 meses de fiestas. Aunque hay fiestas todo el año. Recién salimos del Interrami hace 2 semanas y ya. Recuperando energía. Ya. Claro, eso muchachos. Listo, la Vale acá tiene un segmento que es medio interesante, a ver si les haces. Claro, aquí no nos visita ninguna banda y se va sin contarnos un chiste que nos haga reír a todos. Pero a todos. El villero que queda sin reír, pagan penitencia. Bueno, nos vamos, mucho gusto. Vaya bien. El villero. Uy, ahí sí, villero es, villero. Sin embargo, con Satanás. Pero son chistes bien, bien crueles, pero los que se saben. Ah, esos son los mejores. Son demasiado crueles. Cordicón, por favor. Qué va. Apure, pues, un cachito. O una anécdota que les ha pasado en algún concierto o algo. No, ¿El cacho? Voy a dejar tan fácil. Superan cacho, el cacho. Después la anécdota. Ya dale, Chucky, vos sí sabes eso. Ya vaya, Chucky. Vos criminalazo, digo. Criminalazo. No, la criminal quiere que. A ver, No, sí, que mejor canto. Ya iba a contar el cacho. Ya cuenta el cacho, rápido. Es que había una luna tan llena, que se vomitó. ¡Bravo! ¿Qué bonito? ¿Aprueba o no aprueba? No, la verdad no lo aprueba. Pero sí le dije no. Criminales, ¿no? Nos mataron la noche. Por eso son, mataron la luna. Sí, claro, así tiene que ser. Mataron la luna. No, y una anécdota así cortita de algo que les haya pasado que sea como cómico, ¿no? Porque esas cosas, las vicisitudes de los toques, ¿no? Por lo general, antes teníamos un compa Braulio que tocaba los bongos, ¿no? Y era clásico que ya estábamos todos en la tocada y no... O sea, teníamos un punto específico de encontrarnos y él no estaba y a veces ya nos trasladábamos al concierto y él estaba ya... ¿Qué fue, mi hija? ¿Qué era tu cama? Así, aparecía como de la nada, ¿no? Era como el... Estábamos de vuelta y Braulio y estaba, hola, ya estoy... El man ya había conectado y había probado sonido. ¡Ja! Es el trabajo de Don Sata, creo. Claro. Trabajo de Don Sata. Listo, entonces, para ver si viene Danielito. Pero mientras tanto, ¿no se anima a cantarnos otra de las canciones? Porque nos trajeron una y la gente se queda con ganas de más. Claro, no, o sea, no sé si quieren... una guitarrita, pero. A capela. Ah, claro. No creo que hay. A capela, mi gente. A capela. Claro, y ese. O sea, parte de lo nuevo que estamos haciendo, tal vez. ¿Y sí? ¿Algún tema de eso? A ver qué. Claro. Que a ver si rescato. Pero trajeron solo una canción, ¿no? No, claro, trajeron una. ¿Y ustedes no tienen cómo en internet pueden encontrar así canciones que hayan grabado de la banda, videos, cosas, en los canales o solo tienen los medios sociales para? En la página de YouTube pueden encontrar ahí videos así de algunas tocadas en algunos lados. Ensayos igual. Ajá. Ah, mira qué bueno. Igual así la gente que nos apoya igual sube canciones, entonces también está ahí de ese público que nos ha colitado siempre. Qué bueno. Sí, porque quieras o no, tienen 4 años, ¿no? Se han demorado para grabar los temas. Pero igual fue un año que ensayamos creo que 2 veces o 3 así. El segundo año ya dijimos ya, busquemos integrantes y ahí como que recién empezamos unos 4 o 5 meses. Y al anterior año recién empezó ya como que ya constante y los toques y así. A trabajar. Claro, o sea, de nombre creado es 4 años, pero de ahí de trabajando es un año así, un poquito más. Está un poquito más, 1 año y medio creo que es ya así, un trabajo más serio y comprometido. O sea, como que cada uno tenemos. Presumir. ¿Qué? El 4 años. Hasta encontrar. Es que ustedes dijeron, ¿cuándo empezó la idea? El chipote empezó hace 4 años. Claro, desde la idea. Claro. Si hubieran dicho, ¿hace cuándo empezaron a tocar o a ensayar? Pues sí, hace 1 año y medio. Yo quién les conozco, ¿no? El disco se va a llamar desde los 6, ¿no? Algo así. De antología. Compilatorio. Qué bueno. Bueno, espero que hayan disfrutado acá de la entrevista y... Y listo, vamos a escuchar ya la canción Calimán nuevamente para que la gente se vaya familiarizando. Sí, puedo, entonces, unos, antes de unos, claro, unos saluditos igual. Sí, dale, sí. Dijeron, saludos en el sur, en la lucha, a Carlitos a Chávez. A la lucha. En la lucha de los pobres, está escuchándome allá, en la Ferro también. Está la bota. En la bota. Ahí la Valeria Mena, que está en ahorita está en el Valle. También un saludo para Tefa Guaño, que se encuentra ahorita en el norte. Un saludo para ella, bastante anti-Illuminati, Tefa. Resistencia va. van a mandar a matar a ella, sí, ese video. Pilas, pilas, que te, igual en dos meses viene el video de Calimán. No, no apto para cardíacos porque no nos van a pasar en ningún medio, según vemos, porque es muy fuerte. Saludos a Dayanita, la recién casada, que se fue ahí de luna de miel y que vino a Felizota. A Estrellita, por allá por Cumbayá, que la adoro, la amo con toda mi alma. Y a todos los que nos hacen el aguante siempre, muchas gracias. Claro, y ustedes, saludos, alguna despedida. A la familia que siempre está ahí, a los panas de la central, a todos los vagos del Comité Billy Puss. Y la Comisión Buena Onda y Letras de ahí, todo bien. A la gente del Inca, de Río Coca. Igual un saludo a toda esa caterva de fumones, aguante ahí la legalización. Y pues, bacán, chévere ese acolite a toda la gente, ¿no? A los panas de Chipote, a los panas de los panas, a los panas de los integrantes. Y aguante, hermanas, ¿no? A las bandas hermanas, Taquijana, Calle Roots, Escadix. Vital Vibración. Ese es un saludo para toda esa gente, ¿no? Y vamos ahí. Muchas gracias, chicos, por haber estado acá y escuchamos la canción. Saliendo de mi casa me querían robar, es algo tan típico en esta ciudad. Mi casa le enseñaron a tomar y matar, su rey de la leyenda era el Calimán. El burro de la Ferro respetado en San Juan, nacido en las calles de la capital. Fumándose la hierba la mejor del camal, el monstruo de los Andes le decían al pasado. Hasta la perimetral, los tipos se decían no se vaya a enojar, rondaban las esquinas donde nunca habrá paz. Jugándose la vida se fugó del penal, los chapas de la peni lo querían matar. Día del mercado su mejor hospital, la pata de una cabra era su talismán. participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, después de tener a los Noxivos en la primera hora y ahora los Chipote, Chillón, Cumbia, Criminal, tenemos algo chévere también. Este programa ha sido totalmente lleno y tenemos las nuevas rolas del rock and roll. Y bueno, siempre bien diverso nosotros, para porque sabemos lo que significa el rock and roll, que en realidad es libertad, libertad de expresión sobre todo. Y ya que estamos con esto de la cumbia, que por ahí muchos dicen que su origen, cumbia villera sobre todo, es en Argentina, yo les traje también una banda de Argentina que estuvo tocando el viernes pasado en hay un malabarista acá en el estudio, entonces el fantasma aquel, el de los cazafantasmas, ¿no? El que flotaba. Bueno, y la banda esta que estuvo, yo creo que muchos la deben haber ido a ver porque es un éxito, estuvo el viernes pasado, es Carajo, ¿no? Estuvo, ¿no? Y el tema que estamos escuchando de fondo es el tema Salvaje. Carajo es un power trio de hardcore punk rock y metal rock alternativo oriundo de Argentina, ¿no? Como ya le mencioné, se formó en Buenos Aires en el año 2001 cuando Marcelo Corbalán, bajo y voz, y Andrés Vilanova, batería, dejan la banda Animal, conformando un trío junto a Hernán Langer en guitarra y coros. Los dos ex integrantes de Animal se fueron de dicha banda en diferentes momentos y por distintas circunstancias, pero a mediados del 2000 comenzaron a juntar con Langer sin la idea de encarar un proyecto fijo, pero continuaron y con la banda ya consolidada realizaron su primera presentación oficial el 25 de mayo del 2001 en el Whisky a Go Go de la ciudad de Buenos Aires. En ese año también realizaron una gira por las provincias de Mendoza, Córdoba y Catamarca, diferentes departamentos de Argentina y también en el vecino país de Uruguay, ¿no? Que es mi país, ¿no? Pero bueno, yo le digo vecino porque estamos hablando de una banda argentina. Y para fin de año llevaron adelante la primera edición del Club Carajo, algo que tiene en particular esta banda, ¿no? Que este Club Carajo se trata de una combinación de feria, música y actividades independientes, que bueno, en esta primera edición se realizó en el conocido Cemento. Vamos a escuchar el tema promocional, que creo que es un poco el que los impulsó a salir adelante, que se llama Sacate la Mierda. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Bueno, por si no les quedó claro, ¿no? Eso fue Carajo. Que el 1 de agosto del 2002 lanzan su primer trabajo discográfico llamado Carajo, de 12 canciones, todas compuestas por el grupo. El primer corte de difusión fue este que acabamos de escuchar, y el tema tuvo un videoclip con bastante trascendencia, ya que estuvo 2 meses en MTV, liderando así la lista de esos programas que hacían en MTV de los 10 favoritos, no sé qué historia. Cuando terminó el año 2002, volvieron a hacer la edición esta del Club Carajo, porque tuvo bastante éxito al ser una cuestión bastante diversa, ¿no?, en actividades culturales. Durante el mes de enero de 2003, la banda realizó una gira autogestionada por 4 ciudades de la costa marítima argentina, con entrada gratuita para el público. Este año logró un nuevo premio en los Video Music Awards Latinoamérica con su tercer video correspondiente al tema Ironía. Al término del año realizaron la tercera edición del Club Carajo, donde lanzaron un EP titulado Carajografía. Al comenzar el 2004, el trío se dedicó a componer los temas de su segundo trabajo discográfico, Atrapasueños, el cual se lanzó en octubre del mismo año. En abril de 2005, el baterista se fracturó un hueso, por lo que Carajo decidió transformar el trío en una banda multitudinaria, y acompañados por teclados, percusión, viento y coros, ensayan durante 2 meses y hacen nuevas versiones de sus propios temas, en estilos reggae, folclore, rock and roll, hip hop y bossa nova. Luego, en junio, realizan un show que se transforma en su primer disco en vivo, al cual llaman Electro Roto Acustizado 2.1. No, igual se nota que son una bandaza, en el sentido, ¿no?, de que incorporaron un montón de instrumentos, por solo porque el bajista se quebró el brazo o no sé qué, y armaron un toque, ¿no?, que fue algo totalmente diferente a lo que se está acostumbrado a escuchar de Carajo, y aún así parece que fue un éxito, porque también editaron el disco este, que también ha tenido una buena repercusión con el público. Luego, en junio de 2007, editan otro álbum que se llama Inmundo, y este mismo año la banda se convierte en la primera banda argentina de rock en llevar su música a la isla de Cuba. Algo medio confuso en la sintaxis mía uruguaya, ¿no? Pero bueno. Y luego, en 2010, graban el disco El Mar de Almas, en estudios Joder, que pertenece al propio grupo. ya para septiembre del 2013 lanzan su último disco que se llamó Frente a Frente. Así que vamos a escuchar un temita más de Carajo que se llama Ácido. Participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 7. Y bueno, y como ya conocen, ¿no?, el segmento este de las nuevas rolas, que es bastante variadito, ahora nos trasladamos a los años 70, a Gringolandia, para presentarles a la banda Free Chic Pink, que es una banda de blues de Detroit, formada en 1967, mejor conocida por la versión del tema House of the Rising Sun, lanzado en 1969. La formación inicial incluía a Richard Stivers en la batería, Tom Harris en el bajo, Tom Beaudry en voz y luego se sumaría Larry Celanca en el teclado. La banda se formó derivada de otra perteneciente también a la escena de Detroit, llamada Detroit Vibration, y luego de consolidada se pasó los primeros dos años haciendo numerosas giras por todo el estado. En 1989 lanzaron dos singles, Tell Me Why y Driving Blues, los cuales no tuvieron mucho éxito entre el público, el cual consiguieron luego con el lanzamiento del tercer single, que sería una versión distorsionada del tema que ya mencionamos, el The House of the Rising Sun, un tema folk de origen desconocido que fue versionado en muchas ocasiones por innumerables bandas. Este tema fue realizado como relleno de su primer LP, en realidad, fue como una casualidad, para cubrir el tiempo que quedaba al final del disco. Este disco, lanzado en 1970, fue un éxito y logró vender hasta más de 1,000,000 de copias. Y la banda se volvió tan famosa en Detroit que incluso en un concierto la naciente banda llamada Led Zeppelin fue telonera de ellos. Así que vamos a escuchar el tema este, House of the Rising Sun, que lo llevó al éxito. Bueno, y se nos está agotando el tiempo, así que lamentablemente no podemos escuchar otro tema más de esta excelente banda de los 70, que últimamente estoy castigándome mucho con ella. Le voy a mandar un saludo al Nacho, que nos está escuchando, un amigo allá en Uruguay, aguante. Y también el tema de despedida va dedicado para él y para todos los que siempre me apoyaron allá en mi país, que la verdad que un éxito. El montón de amigos ese que tengo y que dejé tirado. Vamos arriba. Listo. Saludos a todos los uruguayos que nos escuchan. ¿Dónde habla, ay, Vale? Mientras la Vale se acomoda, un abrazo a toda los pares uruguayos. Ahí un abrazo muy grande. Y pues conmigo hasta el próximo viernes. Yo un saludo a todos los quiteños, ecuatorianos, peruanos, chilenos, todos los que nos escuchen. Gracias por sintonizarnos, gracias por su fidelidad y gracias por ser cada día, cada participación de ustedes en el fanpage nos motiva para seguir adelante. Nos encontramos la próxima semana también en la Semana del Rock, vamos a estar presentes ahí. Así es, buenas noches amigos, pues hasta la próxima semana. Gracias a Daniel y... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Les dejamos con la canción de... ¡Alma Fuerte! El tema A Vos, Amigo. Tanto a la amistad, pendejo, ¿no? A los putos, a los chorros. A la amistad, a los que sienten, a los amigos, al que se juega por el amigo, al que ayuda al amigo.